Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Elocuente, Paulina. Ya nos acostumbramos al saludo, ¿no? Ya es como de todos los días. Y bueno, nos encontramos aquí, como siempre, transmitiendo en vivo en Radio Cartón. Y está con nosotros el día de hoy Miguel Solórzano. Él es el director del Cubo Producciones, que es su compañía de teatro. Pero no nada más eso, la verdad es que hace bastante cosas. Es un personaje bastante polifacético. Y bueno, esquizofrénico a lo mejor. Es como más válido el adjetivo. El esquizofrénico, ok. Voluntario. Bueno, Miguel, pues cuéntanos un poquito más de ti. Pues es así como complejón, así como que luego, déjenme calentar poquito, ¿no? El rollo está en que pues soy Miguel Solórzano, me dedico al teatro desde ya con proyecto personal, estamos cumpliendo 13 años el próximo. Ya tenemos 12 años con nuestro manifiesto. Desde que salimos egresados de alguna manera del CITE, Centro de Investigación Teatral y Educativo, con Rafa Garzaniti, por ahí se vivió una experiencia en donde él nos quería colgar, podemos decir así, la compañía. Y pues él siempre nos inculcó una situación de el teatro para el teatro, la comunicación con el teatro, cuál es tu propuesta de teatro. Y así es como decidimos pues hacer nuestro propio manifiesto, ¿no? Okay, entonces cuéntanos, ¿qué es lo que dice ese manifiesto? Pues el Cubo Producciones está enfocado al teatro contemporáneo. Lo único que hacemos es teatro contemporáneo. Y tiene tres, se puede decir que el Cubo Producción está integrado por tres vertientes de un solo manifiesto. Nuestro manifiesto es el automatismo psíquico del arte, el teatro automático, muy ligado al estilo poético de Fernando Pessoa, esta situación de la poesía automática. Y por qué no el teatro, ¿no? ¿Por qué no un teatro que deje de ser de representación, que deje de ser de interpretación y que se convierta en un teatro con una línea muy definida de ejecución técnica? Y manifestamos este estilo, este concepto en tres versiones. Uno es el arte clown, partiendo de la comedia del arte italiano. El segundo es el realismo, llámese realismo contemporáneo, cuando se toman los temas pues convencionales, la tragedia social, el amor, el desamor, los desacuerdos políticos, la economía, y como diría Raúl Serrano, cualquier pasión confrontada con el error del diseño social. Es el realismo. Y como tercera vertiente del manifiesto, pues somos un taller itinerante de formación del actor, enfocado a la ejecución técnica partiendo del automatismo psíquico, ¿no? Y lo acompañan sus tres colores. El cubo es aquel concepto de Peter Brook, de la situación del cubo vacío y el reto del teatrista actor por llenarlo, por suspenderlo, por darle vida. Eso le llamamos la cámara negra dentro del teatro, ese es el negro. El cubo es por el espacio vacío. El blanco simula la inspiración confundida con las musas, ¿no? El otro día lo platicábamos. Y pues la situación del rojo es la sangre o la mierda derramada en el escenario, ¿no? También un lenguaje muy, muy de teatro. En sí, en esto podemos concentrar siempre y cuando el propósito no se confunda en interpretar o representar. Es provocar una verdad a partir de realidades dadas. Así puedo resumir el manifiesto Cubo Producciones, ¿no? Vaya, es muy interesante. Entonces, cuéntanos un poco, por favor, ¿qué estás haciendo ahora con Cubo Producciones? Bueno, hoy estamos preparando pues dos performances, dos obras cortas. No necesariamente performance, ¿no? Ni el performing, sino obra corta, obras postdramáticas. Uno está listo para el 8 de julio. Está denominado Humano, Formas Uniformes. Dentro de un manifiesto del arte colectivo Nahual, un evento que se va a tener en Ajolote el 8 de julio, Decadencia se llama, por ahí hay varias coparticipaciones. Y el segundo performance que estamos planeando es precisamente para una inauguración del Centro Cultural y Escénico en colectivo con la Galería Beitia. Ese pues tiene que parecerse a una situación de la trascendencia de este concepto mexicano del Nahual, ¿no? Va por ahí y estamos preparando otra obra más magna, una comedia musical llamada Crescento en Arte Clown. Y pues su taller itinerante, ¿no? A partir de la inauguración de este centro cultural y escénico. Con tu taller itinerante, ¿dónde andarás? ¿Qué planes tienes? Tenemos una invitación para... es un pueblo, Villa Corona, la prepa de allá de Villa Corona. No hemos acercado fecha, pero yo creo que va a ser para agosto. Y abrimos nuestro taller permanente en esta inauguración de Centro Cultural y Escénico. No estamos seguros si va a ser el 15 o lo recorremos hasta el 22, pero lo que sí es que la semana del 22 se abre este taller itinerante en estas dos versiones, ¿no? Teatro del Cuerpo, Arte del Silencio, Arte Clown y Realismo Contemporáneo lleno de expresionismo y impresionismo actancial. Muy bien, interesante. Ya fuera de tus proyectos o más bien en un ámbito más íntimo, personal, ¿cómo es que tú llegas a acercarte al teatro y encuentras en él el medio para ser tú mismo? Bien, no es la idea esta de no quiero debatir, pero no es como ser yo mismo, ¿no? De eso habla el performance este del Ajolote, ¿no? Cómo nos definimos y nos vamos redefiniendo y desdefiniendo para, pues simplemente para tener más dudas de nosotros mismos, ¿no? Más bien lo que yo encuentro en el teatro y he encontrado es un lenguaje claro de poder explicarme al mundo con palabras comunicables. Así de sencillo para mí es el teatro, es muy profundo y lo conocí desde muy chico, 8 o 9 años de edad, pertenecí yo al ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, mi primer escenario gracias a la dicha de esta existencia fue el Teatro Degollado, pero mi rol ahí no era tanto el ballet, era pues el teatro, yo era el niño que recogía este centro del calendario azteca en el primer acto llamado prehispánico y yo era como pues la parte representativa. Debo confesar que por palancas por ahí de mi madre y sus amigas pues me dejaron hacer teatro dentro del ballet folclórico, ¿no? Pero yo no sabía ni ñ, x, y de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Yo veía a las gentes que llegaban con cajas, con belices, con neceseres, con maquillaje, y que el teatro tenía que ver con un gran aparato más complejo que otras disciplinas, que el mismo ballet folclórico, y me generó siempre dudas, siempre interés, el teatro, ¿no? El día de hoy, en su contra, hacemos un teatro fuera de cualquier arquitectura llamada escenario, ¿no? También es parte del manifiesto del teatro experimental contemporáneo, la arquitectura depende a partir del actor y su espacio, no importa las estructuras o los grandes oropeles, ¿no? Dice Ermilo Barba, Eugenio Barba. Bueno, pues vamos a ir con el primer bloque musical, no sin antes recordarles a nuestros patrocinadores, Los Poetas Pobres También Son Personas, El Rincón del Carmen y Red Hot Sex Shop. Esto que vamos a escuchar, los dos temas son de Caco M. El primero se llama Mis Compis de Piso y el segundo se llama Historietas. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Vivo con una pareja que paga entero el alquiler y nunca deja que yo ponga un euro para comer. Si necesito me prestan, aunque después no me lo aceptan, si se lo intento devolver. A veces vuelvo a las tantas, los despierto y ella se levanta, dispuesta a hacerme de comer. Yo nunca entenderé por qué mis compis de piso siguen hablándome después de cómo los traté. Porque sé dónde soportar mis manías, lo de mis compis de piso es algo más que cortesía. Todo el día están intentando quedar para invitarme a cenar y yo pasando. ¿Por qué será que cuando necesito un coche él me lo prestó? Ya no hay en puerta y yo se lo devolví en reservas. Y cuando necesité con fuerzas, ellos tenían un amigo con una empresa, el cual me enchufó allí, mientras yo aquí pensando en por qué no me han mandado a parir y me han echado. ¿Por qué será que mis compis de piso están locos, locos por mí, hecho putadas que nadie perdonaría y ellos sí, para felicitarme en cada cumpleaños? Ellos estaban ahí, ellos estaban ahí, ellos estaban cuando las sombras de mi cuarto parecían extraños. Ellos estaban ahí, ellos estaban cuando los monstruos debajo mi cama acechaban, me arropaban porque estaban ahí. Ellos estaban ahí y se tragaron los enfados de un adolescente colocado que creyó tener razón en cada discusión. Compis de piso tienen el don del perdón, si no, no sé. Y para colmo, yo les reproché en alguna ocasión cuando pedí más de lo que podían dar y les rompí el corazón tantas veces que ya no sé por qué me dan y están tan ciegos, ni por qué llevo una semana sin aparecer y me echan de menos. Y les tengo tanto que agradecer que no sé cómo, porque soy tan distante con ellos. Ellos me enseñaron a hablar y andar, a tantos fines me apuntaron a la natación, en los alevines me enseñaron a pedalear sin patines, me compraron libros, mochila, ortodoncia, víveres y se alegraron cuando terminé la carrera en 2 años más. Casi nada, me apoyaron cuando en la final del balonmano no me sacaron ni del banquillo, cuando en karate no pasé del blanco al amarillo. Y ya no entiendo por qué tanto esfuerzo ni por qué viven para perdonar que no me falte, porque este incondicional amor. Y no, no intenten alquilar mi habitación para felicitarme en cada cumpleaños. Ellos estaban ahí, ellos estaban ahí, ellos estaban cuando las sombras de mi cuarto parecían extraños. Ellos estaban ahí, ellos estaban cuando los monstruos debajo mi cama acechaban, me arropaban porque estaban ahí. Ellos estaban ahí y se tragaron los enfados de un adolescente colocado que creyó tener razón en cada discusión. Gracias. Paco, ay mira qué guapo, que iba el Paco. Llevaba corbata, negra plata y los zapatos de marca. El traje no era del frica, de un diseñador que digo yo será marica. Porque vaya bastón que se gastó en la apariencia y en un coche reluciente lo llevaron a la iglesia. Bien metía la camisa, allí le dieron una misa y nos echaron. ¿Pa' qué lo arreglaron? Si luego lo enterraron. ¡Ay, qué tío más raro! El que siempre fue a ahorrar, se gastó un dineral en el ataúd más caro. Así que sigue mi receta, gasto la pasta y todo vivo en ataúd. No hace falta ponerme una colchoneta, vaya a ser que sea verdad eso de que hay un infierno y que yo me lo pierdo por no pecar. Por no pecar venía a decirte una cosa tan simple, lo de siempre que he tenido que inventarme historietas, que lo sepas para decirte algo tan simple, que siempre que lo intento parece que hablo un dialecto. que vivas el momento, ya está, que vivas el momento, no hay más, chaval, que vivas el momento, 7 años de psicología para esto, que pecha, chaval, que vivas el momento, ya está, que vivas el momento, no hay más, chaval, que vivas el momento, un máster en riesgos laborales para esto, ¿qué más da? Pono que va el paciente a la consulta, recogen los resultados y le dice el médico: amigo, lo siento mucho, pero le doy solo 2 meses de vida. Y a esto que le dice el paciente: doctor, yo también lo siento, porque hasta dentro de 3 meses no tendría cómo pagarle. Y ya por último le dice el doctor: no te preocupes, que le doy 5 meses. Manuel, ay, qué apañado es mi Manuel. Andaban amores con el Rafael de las Soles y miraban con un yo que sé. Hija mía, me entraba la pájara igual que en las películas, que te lo digo yo. Lo sabía todo el barrio, lo sabía mi Ramón, lo sabía el caco malo, ese que dice palabrota y canta raro. Los últimos que lo supieron fueron ellos. Ay, el día que lo dejaron, ahí quedó más raro. Encontraron el amor y ya que se entringaron podían haberlo aprovechado. Así que sigue mi receta, dale buena tralla al amor. Y si se acaba mejor, que en el olvido no caiga, da gracias. Cómele la boca a cualquiera y haz el amor con pasión. A esa valla publicitaria échale ganas. Enamórate de una más cara, si honesto. Reconoce que te gana su mirada y perfecto. Échame caso tú, que lo he comprobado yo. Y después el ataúd no se abre por dentro, no señor. No se abre por dentro, que no venía a decirte una cosa tan simple. Lo de siempre que he tenido que inventar mis historietas, que lo sepas para decirte algo tan simple, que siempre que lo intento parece que hablo un dialecto. Que vivas el momento, ya está, que vivas el momento, no hay más, chaval, que vivas el momento, 7 años de psicología para esto, que pecha, chaval, que vivas el momento, ya está, que vivas el momento, no hay más, chaval, que vivas el momento, un máster en riesgos laborales para esto, ¿qué más da? Ay, que vivas el momento, no hay más. Que vivas el momento, chaval. Y si te joden, si te joden, si te joden, dale ska. Y no tengas piedad, tú dale ska, tú dale ska. Y no tengas piedad, tú dale ra, ta, ta, ta, ta, ta. Y no tengas piedad, tú dale ska, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y no tengas piedad, tú dale ska, tú dale ska. Y no tengas piedad, tú dale ra, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Dale ska. Dale ska. Afasia. Tan profunda como para anular el sentido, tan ligera como para dejarme flotando en la nada, soñando aniquilar su perpetuidad insoportable, repleta, harta hasta el desborde, absteniéndose de sonar inverosímil, se encoge de hombros, se corrompe, un gemido tras la puerta, lágrima nula, calambres en toda la masa existente, sofocada por el aire de un grito recogido. Al suelo, al cielo, da lo mismo. Bueno, pues esto es Afasia, es uno de los textos que forman parte de Vivir Mata, este título de El Pato con Canclas, que vamos a presentar, vamos a hacer la presentación de este libro de Paulina Navarro el jueves a las 7 de la tarde en Casa Mitote, que se encuentra en Pedro Losa 208, ahí por enfrente de las hamburguesas Cuarto de Kilo. Y bueno, seguimos aquí en Planos y No Planos. Está con nosotros Miguel Solórzano. Miguel, cuéntanos un poquito, ¿qué influencias tienes dentro de tu creación teatral, dentro del tipo de teatro que haces? Bueno, una de las primeras influencias o que reconozco como tal es, el primero es Rafael Garzaniti. Yo, con el buen sentido de la palabra, le mamé lo que pude en su sentido pedagógico y visión de la formación del actor. A él le tomo esta idea de que el actor se convierte en su creador y el actor forma parte del espectáculo. Es el ente vivo, el corazón del espectáculo, por lo tanto el actor mismo es un teatrista. De él tomo pues el estilo y esa responsabilidad. Ya en su sentido del teatrista, la carrera del teatro, el oficio del teatro, la responsabilidad del teatrista, la inspiración fue cuando conozco en Ciudad de México la Casa del Actor, con Luis de Tavira. Él, los dos con su yugo y su disciplina, de alguna forma me hicieron, en mucha dedicación, comprender lo que no comprendí en ese momento, y en ese momento te puedo decir así, el yugo del teatro, ¿no? Y me gusta mucho lo que dice Richard Schechner, una de mis principales influencias, en su teatro ambientalista. Nosotros los teatristas podemos brindar una opinión a partir de nuestra interpretación de los maestros teóricos o teatristas pasados. A lo mejor no estamos repitiendo su mensaje, pero bueno, yo he cogido mis interpretaciones principalmente de Jean-Marie Antonin Artaud. El teatro de la crueldad, teatro danza, este teatro que le llaman el teatro contemporáneo, pero por allí hay unos datos que cuando Artaud pisa tierras mexicanas, las sierras tarahumaras, por ahí del 18, del 19, 1900, en épocas revolucionarias de México, viene aquí, sube a las sierras tarahumaras y se da cuenta que en México ya había manifestaciones sin tanto estética, sin tanto aparato, no sé cómo decirlo, sin luces, sin tanto vestuario, las luces sustituidas por fuego, las escenografías por la arquitectura natural, el vestuario pues era el simple vestimenta de este mundo pues ya hispánico en este entonces. Y él, con toda su carga ya de estética y arte, regresa a Francia diciendo, allá en México hay un teatro llamado de la crueldad. Y la crueldad en el sentido de que el mexicano era capaz de matarse simbólicamente por rescatar el acto bello llamado teatro, llamado representación, y usado como para entender o explicar el mensaje de sus deidades. Creo que el teatro desde Grecia, y no quiero discriminar, minimizar, ni mucho menos competir con otras artes, pero sí es el arte que se ha ocupado y privilegiado de esa situación. Hoy, pues los escritos, ¿no? Jerzy Grotowski, por supuesto, su teatro experimental, Eugenio Barba, mis interpretaciones, me tocó conocerlo, a él personalmente, en Ciudad de México una vez, aquí en Guadalajara otra. Raúl Serrano, por supuesto. Los contemporáneos somos muy anti-Stanislavski. Sin embargo, no podemos negar a Stanislavski como al mismo Shakespeare, ¿no? No hacemos ese teatro, pero tomamos muy en cuenta su concepción de la tragedia, hoy llamada conflicto. Sin embargo, el teatro que nosotros los contemporáneos hacemos es un teatro de investigación, donde tardas toda tu trayectoria en que se te revele tu propio concepto, ¿no? Estoy definido en el teatro automático, en esta sucesión estética del automatismo psíquico del arte, y lo que me influenció más bien fueron escritores tapatíos. Gustavo García, Sergio Fong, Aída Montión en ese tiempo, Pepe Lara, Hidra, así firmaba, y todo este movimiento principalmente literario, en el que yo pues viví hace 12, 13 años, y ellos así le llamaban poesía automática. ¿Por qué yo no llamarle un teatro automático, ¿no? Y hacíamos cosas entre la poesía y la actuación, que no era teatro, que no era poesía escénica, pero sí era una sucesión de agarrar el poema al aire y materializarlo en actuación, y que ese sirviera pie para el siguiente poema, y armaba un debate. De repente entendimos que había el slam poético, el box poético. Mauricio Ramírez también fue una influencia muy, muy importante, con sus libros en eso entonces, Iván Dos Plumas Iván, Funerales de Fresno, y estos señores, que digo señores porque pues me llevan 15 años, 12, 20 algunos, fueron mis grandes influencias, no tanto en el aspecto teórico, sino en las agallas, en las ganas, en la valentía o en la ignorancia para poder tener valor y hacer un intento llamado crueldad, ¿no? Hoy recibo comentarios de que, oye, hace 10 años tu teatro era muy exagerado, era un teatro sobreactuado, era un teatro donde la voz pisaba la actuación. Bueno, en ese momento solamente esa honestidad me ajustaba para poderlo hacer, ¿no? Y el día de hoy es el teatro que me piden, ¿no? Entonces, pues creo que influencia o no, me concentro honesto en esa situación de provocar verdades a partir de realidades, ¿no? Ayer platicábamos algo de esto en la noche. ¿Cómo es que, en sí yo creo que todas las artes, ¿no? Más también la literatura, pero el teatro por ser la encarnación de la literatura, la polles y se echa carne, así le podemos decir, yo así lo puedo definir. Es más esta situación de pues una realidad que se llame rojo y termine siendo una verdad sangrienta sin quemarla de sufrimiento, que permanezca en una situación bella, ¿no? Como influencias directas, los escritores estos que acabo de mencionar, mentores Rafael Garzanetti, y principalmente mis compañeros que me han acompañado en el Cubo Producciones. He trabajado con mucha gente, ha pasado mucha gente, yo creo 100 personas más o menos por el Cubo Producciones en estos 12 años. De ellos he mamado mucho y todavía hasta la fecha. Un saludo a Helios Arriola, a Lila Delgado, a Rubén Gallardo y todos aquellos que el día de hoy acompañan al Cubo Producciones, ¿no? Ya que nos estás hablando de todo esto que te nutre de estos 12 años en Cubo Producciones, platícanos un poco de tus experiencias al respecto. Experiencias. Pues la primera vez que se me disloca un hombro fue arriba de un escenario, o no sé si ese tipo de experiencia. Ah, está bien. Sí, tú dale. Una vez que le dedicamos una obra a una musa que era muy, muy importante que estuviera ahí, y la función tardó 2 horas en empezar. Tenía que llegar no la llegaba. Musa. ¿No? Tenía que llegar la musa, ¿no? Sin la musa de no hay teatro. Trataba. Claro, ¿no? O una de las experiencias, creo que de las más trascendentes en mi vida y en el teatro, fue cuando leí, 2013, cuando le hicimos una oda a Antonín Artaud, precisamente. Fue una temporada compartida de un taller, en ese tiempo un taller de teatro. De ahí surgió una obra llamada Cero, la ecuación humana. Entonces dimos 6 funciones de Oda Antonín Artaud, se llamaba Rutas de Agua, en compañía de Cero, la ecuación humana. Los que conocemos a Antonín Artaud y su estética, todos esos manifiestos acerca del teatro y sus convicciones y retos con él, de convertir el espacio en un laboratorio psíquico y hacer que el espectador se convierta en esta rata Winstar de laboratorio, tal cual, son las palabras de Jesús Cruz en el reportaje que sale en Mural, por ahí tú lo puedes buscar en internet, son sus palabras, ¿no? Él presenció esa obra se trató de 3 personajes a un solo actor en una sola toma, un personaje transgredía al otro, iban aumentando el umbral. Te cuento que termina la temporada de estas 6 funciones, voy a dormir en ese tiempo, pues lo que le llamaba casa, y llego, duermo, me puedo parar hasta el día siguiente a las 8 de la noche, ya domingo, y el martes ya estaba con el neurólogo medicado en un brote psicótico, ¿no? por efectos del desgarre, la catarsis y ser tu propia víctima de laboratorio y provocar que el público se proyecte, ¿no? Entre otras cosas, el teatro pues es la resignificación de mi vida, obra tras obra, tras obra, tras obra, ¿no? Ya no me puedo escapar de ahí. Bueno, pues vamos a ir con este segundo bloque musical. Vamos a escuchar El Peor Country Astrofísico del Universo, nuevamente a cargo de Caco M. Y después vamos a escuchar Expresidentes con Asociación de Drogadictos contra el Deporte. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos. Y no planos. He viajado por la relatividad, he vuelto joven, todo envejecido mal. En mi desvelo, ya me estoy hartando de tantos universos paralelos. Perdona, viejo amigo, si te desperté, pero tuve que contártelo. Que solo somos tiempo, que se cruza y poco más. Microuniversos de neuronas con un alma semántica. Condujo mi nave nodriza, me recordó mi misión y me volvió a soltar. Ey, mi cuerpo es un lastre, la gravedad lo solté en alguna parte y me dejé llevar por la noche infinita espacial. Ey, por la gran autopista celestial. Sentí el vértigo, me alejé sin memorizar el camino, dando vueltas en círculo hasta que la Tierra solo era una estrella más. Y mis problemas minúsculas, moléculas ridículas, tajé por Orión. Y la Vía Láctea era como un robot de luz de discoteca y polvo estelar. En una curva espacio-temporal vi el grupo local y un agujero de gusano me llevó más allá y cogí. El universo lo contraje y lo volví a expandir una y otra vez. Fue mi pelota antiestrés, ey. Por eso fue que te llamé. Disculpa si te desperté, pide perdón de mi parte a tu mujer, pero es que tuve que llamarte, viejo amigo, para comentarte lo que acababa de ver. Así es, por eso fue que te llamé, para preguntarte qué tal estás, tu mujer bien. El universo se expande y se contrae, y nosotros en él. Quizás no te llegó la cobertura bien. Me aburrí del multiverso y entonces supe que llegó la hora de volver, ey. Un rayo sideral infinito me mostró el camino a mi hogar y caí como un meteorito y aterricé en un garito empapado en ron. Todo daba vueltas y ahora el eje era yo. En el techo giraba la Vía Láctea y el humo del lugar era el polvo estelar, ey. Mi visión se contraía y se volvía a expandir y entonces supe que llegó el fin de mi navío estelar. De mi vida sideral por el tiempo. Por eso te dedico yo este country astrofísico, viejo amigo, el peor country astrofísico del universo. Es bueno saberlo, sí. Es bueno saberlo, viejo amigo, ya por eso fue que te llamé. Disculpa si te desperté, pide perdón de mi parte a tu mujer, pero es que tuve que llamarte, viejo amigo, para comentarte lo que acababa de ver. Así es, por eso fue que te llamé, para preguntarte qué tal estás, tu mujer bien. Estoy en un garito raro, vente y brindamos, viejo amigo. Quizás con tanto ruido no me oíste bien. Estás con tanto ruido, así que viejo amigo, atento, pues encontré una revelación en la aduana del universo. Y es que no creas que todo quedará aquí, no. Seremos eternos, pues cuando el universo contraiga y se vuelva a expandir, volveremos a vivir, volveremos a vernos, volveremos a repetir tantos momentos. Así que habrá que montárselo bien. Venga va, un brindis por la relatividad. Estás con tanto ruido, no me oíste bien. Quizás la cobertura no te llegó bien. We'll be right back. vete a correr con la crisis de los 40, buscando en el deporte un sustituto para el vicio. Al tercer kilómetro me hice un tiro de feta para intentar superar semejante suplicio. Me he sudado tanto desde que tenía el mono, cuando en rehabilitación me quitaron la metadona. He creado una asociación de drogas y deportes y porte, nuestro presidente es Maradona. Yo corría para amedrentar mi negatividad, encontrarme en una sociedad hiperedónica. Me faltaba velocidad, sabía algo de inglés y en vivo vi un gramo de speed, pura lógica. Y así fue, atiende chaval que con humildad cabeza, y gracias a la amistad de tantos logré salir fuerte del infierno del deporte, amigo, fuerza. Tú también puedes dejarlo. Vamos en chándal, pero no hacemos deporte. Usamos caballo como medio de transporte. Contra la vuelta ciclista y canto fútbol sin corte. ¿Quién somos? Drogadictos contra el deporte. De tantos maratones desde Cádiz al norte. ¿Quién somos? Drogadictos contra el deporte. Corrí mi primera maratón en Boston, otro de esos viajes que pagaron los contribuyentes. Y para colmo, pa' una vez que corro, una gran explosión hizo que casi no lo cuente. Cambié las botellas de agua por anís del mono, al pensar en abolir las olimpiadas me emociono. Fumate un porro sin moverte de la silla, y no fomentarás que los niños chinos cosan zapatillas. Yo era un tío muy correcto, deportista y sano, hasta que un buen día vino un paisano y me invita a un gramo. Tras unos petas, unas rayas y un cartón, y que la droga era más barata que el Decatlón. Pa' hacer fútbol necesitas 100 euros para el kit completo, porque no vas a ligar con pantalones de paleto. Para patinar coderas, para ir en bici con casco, no te quieren guaperas, somos zombies que dan asco. Estamos a favor del clenbuterol y de las chuletas del Alberto Contador. Estamos a favor del clenbuterol y de las chuletas del Alberto Contador. Estamos a favor del clenbuterol y de las chuletas del Alberto Contador. Estamos a favor del clenbuterol y de las chuletas del Alberto Contador. Vamos en chándal, pero no hacemos deporte. Usamos caballo como medio de transporte. Contra la vuelta ciclista y canto fútbol sin corte. ¿Quién somos? Drogadictos contra el deporte. De tantos maratones desde Cádiz al norte. ¿Quién somos? Drogadictos contra el deporte. De nuestra situación no hay casi nadie a quien le importe. ¿Quién somos? Drogadictos contra el deporte. ¿Quién somos? Drogadictos contra el deporte. ¿Quién somos? Drogadictos contra el deporte. No, en serio, ¿qué coño somos? Que no me acuerdo ya. En chándal, pero no hacemos deporte. Usamos caballo como medio de transporte. Vamos en chándal, pero no hacemos deporte. Me han echado bruja en el anabolizante. No podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo, mientras no ponga en riesgo a nadie ni haga daño a los demás. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este último bloque de Planos y No Planos. Esto que acabamos de escuchar es de expresidentes y se llama Drogadictos contra el Deporte. Un tema muy bello. Y bueno, recordamos que este jueves va a tener la presentación del libro Vivir Mata, de Paulina Navarro, en Casa Mitote, que se encuentra en Pedro Loza 208, a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, sigue con nosotros Miguel Solórzano. Bueno, Miguel, ¿podrías decirnos tu opinión acerca de la escena artística aquí en Guadalajara? La escena artística, pues es mucha, ¿no? pues sí. Basta. Del teatro... Un teatro muy desfragmentado, una comunidad de teatristas muy separada, como por generaciones. Fíjate que se acaba de vivir un fenómeno a principios de este año, muy importante, creo yo. Todas las pugnas que se hacían anteriormente, dentro de mi conocimiento, dentro de mi experiencia... Yo no quiero decir que esta es la historia real o una historia verídica a partir de mi voz. Es lo que yo he vivido, es lo que yo opino y me parece pues muy trascendente. Yo no había visto ninguna vez varias generaciones de teatro unidas para un solo manifiesto. En este año nos tocó acompañar al Consejo de Cultura de Guadalajara, enfrentarnos vía comunicación responsable con el Consejo Edilicio de Cultura para alegar acerca de los impuestos que le cobran al teatrista, ¿no? Empezando por ahí. Sé que la pregunta fue ¿qué opino de la comunidad artística? Pero pues vamos aprovechando hablando un poquito de esos abusos, ¿no? Sí, estoy. El parte. Teatrista, para poder tener su obra de teatro, tenía y usar un espacio público, pues primero rentar el teatro por las 4 funciones que equivalen a una temporada. Depositar un cheque por el 30% del total de ingresos de tu boletaje a vender, el cheque de las 4 funciones, tu 30%, más tu tramoya, tus dos tramoyas, tus dos iluminadores, tu taquillera, tus 1,200 pesos al supervisor, el 7% de tu boletaje vendido, que también se depositaba de las 4 funciones, más las cortesías que tenías que regalar forzadamente, ¿no? Si a esto tú le agregas el costo de tu talento, de tu prensa, de tu promoción, de tu producción, pues creo que nadie hacíamos teatro. Pues sí, no te queda institucional. Sí. Entonces, pues Yossi Lugo, Pedro Carballot, Dulce Preludio, Nacho Cucaracho, tu servidor y varios otros por ahí, Cedeño también del Forito, se unieron, nos unimos y empezamos a crear manifestaciones organizadas alegando la forma y figura jurídica del artista ante la Constitución Política de México, para empezar. Después, todas las injusticias de Conaculta vía IMBA y Estado y toda esta violación de presupuestos, y sobre todo eso, los impuestos, particularmente los teatristas. Pues ándale que nos hicieron caso por allí, y hoy en día no se le cobra ningún puto impuesto a los teatristas del Estado para usar los teatros públicos. Cosa que a lo mejor a mí no me incumbe mucho, porque mi teatro se trata de los no arquitecturas teatrales. Por eso digo que fue, pues, extraordinario esta unión que existió, las juntas en la presidencia. Parecíamos más burócratas nosotros que ellos. Sin embargo, se logró, bajo el liderazgo organizacional del presidente de este consejo, Rubén Gallardo, y su organización. Al principio, pues fue una idea de retomar experiencia, ¿no? Y esa inexperiencia o ese inexpertise, esa ignorancia todavía al hecho de no estar frente a una administración pública y no saber sus naturalezas, pero sí saber los obstáculos, pues ya hoy se ganó esa pugna. Ahora estamos tratando de causar un impuesto, no un impuesto, sino a las grandes productoras, que ese 7% pues tengan la valía de soltarlo, y como es un gasto revolvente que no se tenía etiquetado ni tampoco considerado para el presupuesto público, por lo tanto excede de las aras administrativas, se puede donar. Lo hago así abierto al público. Ya hablamos con varios grandes, estos productores también de escena. ¿Por qué hablo de eso? No es lo mismo el teatro que yo hago y el impuesto que yo genero como tapatío que Cirque du Soleil, que Fiestas de Octubre, que Ocesa, que Telmex, que realmente es un teatro arquitectónico, pero no hacen teatro. Hacen espectáculos. Mis respetos, pero Luis Miguel, Vicente Fernández, Alejandro, todas estas situaciones que dejan un buen varo, ¿eh? Ese 7% son miles de pesos, uh-huh, si lo sumas, ¿no? Sí. Entonces, un 3%, ¿no?, para la comunidad de teatristas. A ver si no hacemos una segunda muestra nacional, cosas así, ¿no? Sí. Institutos mejores que otras cosas, ¿no? Yo así veo, hoy veo una comunidad de teatro unida, hoy veo líderes capacitados, organizados y generaciones cada vez más valientes en cuanto a hablar y no callar ciertas injusticias, ¿no? En cuanto a estética y arte, pues lo veo muy pobre. No pertenecen en las escuelas públicas materias o áreas del teatro, por decirlo así, a partir del Manifiesto Contemporáneo de André Breton, Antonin Artaud y Bertolt Brecht, el arte contemporáneo, ¿no? Pero ahí vamos a hacer cosas, ¿no? Así lo veo. Muy bien, pues me parece muy interesante, qué bueno que nos platicaste esta experiencia, ¿no? Cómo se reunieron esas generaciones de actores y teatristas. Creo que es una lección importante para todos los artistas de todas las disciplinas, ¿no? Que hace falta ese compañerismo, ese, no sé, esa fuerza gremial, ¿no? Que todos nos hermanemos para que el arte se reconozca, ¿no? Como un trabajo digno. De repente se tiene como la idea de la sociedad y del gobierno hacia los artistas. Lo sé porque lo he escuchado en voz de diputados ahí en el SECA. Cosas, expresiones como, ya viera a los artistas que se junten a analizar las reformas. Y la respuesta fue, los invitamos a nuestras reuniones de estudio. ¿Sí? Sí. Pregúntenos los artículos sobre la ley de promoción y difusión de la cultura, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? El artista se sabe organizar, el artista conoce, el artista no usa, perdón la palabra, los huevos. Usa el conocimiento, usa la organización, usa la empatía por aquello único que le da vida. A lo mejor no sobrevivencia, pero sí vida, el arte, ¿no? Entonces, yo veo una comunidad organizada, capaz, y ya dejemos de ver un México dormido. Estamos despiertos, estiremos la mano, cumplamos las requisiciones y pongámonos a trabajar. Bueno, pues la verdad es que se ha llegado el momento de terminar este programa. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Si quieres hacer algún comentario final o mandar saludos o algo. Ojalá no los haya decepcionado. El tiempo se pasa de volada. Sí, rapidísimo. Gracias por la invitación, viejotes. Aquí estamos. Gracias por los que no hartamos. Felicidades por los que les cambiaron de canal o apagaron su compu. Aquí vamos a seguir estando. Venga. Bueno, esto fue una emisión más de Planos y No Planos. De hecho, esta es la décima emisión. En realidad me da mucho gusto, ¿no? Porque este ha sido un programa que desde el principio ha sufrido muchísimos cambios. Hemos tenido ya tres alineaciones de conductores diferentes. Han pasado unas cosas muy interesantes. Entonces les agradezco mucho a las personas que nos escuchan. A Jacobo, que está siempre aquí con nosotros. Jacob. Te agradezco a ti, Miguel, por habernos acompañado. Paulina, que ya eres parte integral de este programa. Pero ya sabes que si te vas, buscamos a otro, ¿no? Sí, ya. Y bueno, los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en esto que se llama Planos y No Planos. Muchas gracias. Buenas. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.